arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente. Vamos a saludar a nuestro operador allí, a nuestro compañero Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias que están emitiendo nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente de la Red de Comunicación Indígena. Programa número 318. Antes que nada vamos a saludarle, enviarle nuestro saludo y mucha fuerza a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está pasando una situación bastante triste, dado que bueno, falleció el papá. Nosotros lo único que le decimos a él, que cuente con nosotros, y esperemos de que se reponga. No es fácil, de hecho nosotros ya tenemos ya experiencia en esto, así que mucha fuerza para nuestro compañero Daniel Aguirre y a toda su familia. Bien, hermanos, tenemos muchas informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias de Santa Fe, de Formosa y también acá en la provincia del Chaco. En breve vamos a estar desarrollando las noticias que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Bien, vamos a desarrollar las informaciones. En este caso vamos a la zona de Juan José Castelli, a unos 300 kilómetros de acá, de la ciudad de Resistencia. Nuestro compañero Jorge Frías estuvo allí en la zona y dialogó con este movimiento Toba Jompí de allí de la zona. Como recordarán, están en plena lucha con respecto al tema de la tierra. En este caso, Félix Díaz, que es uno de los referentes de esta organización Toba Jompí, quien, bueno, nos había comentado cómo vienen, digamos, en cuanto a esto, porque en primera instancia se había difundido, o también la propia OTICU había sostenido de que están acampando en ese predio de ferrocarril, que es un, digamos, son tierras que pertenecen al Estado Nacional, que hasta el momento la ONAVE tampoco da informaciones o soluciones con respecto a este conflicto. Y bueno, la OTICU había sostenido de que ya no van a estar acampando más en ese predio, sino que lo toman como propio. Vamos a escucharlo. Muy buen día o muy buenas tardes. Me llamo Díaz Félix, soy dirigente de la organización Toba Jompí. Vamos a empezar a vivir a todos los compañeros, van a empezar a levantar su casita, por más que la gente alrededor de acá nuestro barrio, vamos a decir que ya acá es un barrio, que por más que viene un hermano, viene con al hombro, con el palo, con la bicicleta, nosotros damos cuenta que somos discriminados, que hace muchos años, hasta que murieron nuestros abuelos. La historia de más de 500 o 515 años sigue hasta ahora. Nosotros queremos tener la vivienda, queremos que tener también toda la ropa de nuestros hijos. De antes nosotros tenemos que dejar, porque si ya ha pasado, tenemos que cambiar. Que también el gobierno tiene que entender, tiene que respetar como pueblos originarios. Mira, nosotros somos indígenas, tiene su propio derecho como indígena, tiene su constitución, hasta convenio 169 también. Está todo siempre, el gobierno le tapa nuestro derecho, no respetan, sigo matando a las comunidades indígenas. Ahora mira, nosotros no conocemos la bala acá, pero es la bala, es no hay medicamento, en la justicia no hay nada. Esa es la bala que tienen los blancos y el gobierno. Como ellos no quieren que tenemos la vivienda, ellos siempre les conviene que siempre los indígenas tienen su techo de tierra, pared de tierra, pero acá los compañeros, por eso, en ese caso los compañeros que viven acá van a empezar a levantar las casitas. Félix, ¿y cuál es la intervención en todo esto que está haciendo el IDACH? Mira, los hermanos de IDACH también, también ellos luchaban mucho para recuperar la tierra que robó el gobierno que pasaron. Que bueno, gracias que también ellos están luchando también para que ellos recuperen tanta tierra o tanta hectárea que roban cada gobierno, lo que pasó y lo que vendrán también, porque nosotros damos cuenta, cada gobierno tiene su propósito, que ellos nunca va a tener pensamiento para proteger a la comunidad indígena, sino que ellos tienen propósito para seguir achicando de nuestra tierra, no respetan, ese es el propósito que tienen ellos. Escuchamos a Félix Díaz, que es uno de los referentes de esta organización Toba Compi. De hecho, también más precisamente hace días atrás hubo un intento de desalojo a esta organización que está ocupando el predio del ex ferrocarril Belgrano de allí, de la zona de Juan José Castelli. Y dice un artículo que se envió desde la agencia Walsh, una vez más, y aunque nadie se sorprenda, el rol represivo del Estado ante los pueblos originarios queda expuesto en un nuevo ataque de la justicia y las fuerzas de la ley del orden. De hecho, nosotros fuimos testigos en cuanto a este intento de desalojo. Hubo muchísima presencia policial en esa instancia. A nosotros nos preocupó bastante este accionar por parte de la policía de querer reprimir a los hermanos que están, digamos, peticionando desde hace mucho tiempo en cuanto a que se les reubique, tanto gobierno provincial, municipio, y también tampoco la ONAVE hace nada. Entonces, lo que hicieron los hermanos es tomar el predio del ex ferrocarril Belgrano, instalarse allí porque no tienen dónde ir. Y también se especuló de que la OTQ hace estos accionarios como para llamar la atención. La verdad, las comunidades están, digamos, hace mucho tiempo peticionando una reubicación para que, bueno, ellos puedan estar en un lugar donde puedan estar bien y también hacer sus luchas también, como con respecto al tema de los proyectos que vienen desarrollando. Y hay, digamos, organizaciones sociales de Buenos Aires que están apoyando a esta organización, pero acá el caso puntual es que están, digamos, están solos, bastante solos. De hecho, nosotros hemos intentado dialogar con el Instituto del Aborigen Chaqueño en varias oportunidades, no nos dieron ninguna nota ni tampoco, digamos, soluciones a lo que están padeciendo los hermanos de esta organización Toba Compi, que son 60 familias en total que están, digamos, sin vivienda, sin nada. Lo único que ellos quieren es tierra y trabajo para seguir viviendo. Y esta es la situación que padecen nuestros hermanos. Y a toda la gente que insta la violencia, decimos que esta no es la solución de solucionar los problemas de la gente. De hecho, hubo también malestar por parte de algunos barrios que está enfrente del ex predio ferrocarril. Les decimos de que la comunidad no tiene otra cosa

malacate, mira que busca un toro rabón. Mira que juega ese malacate, mira que come ese camarón. Escuchábamos a primeramente Rebelde, Dignidad Rebelde con la palabra del subcomandante, luego Lila Downs con su tema Malinche, que recordemos, la Malinche o Doña Marina nació posiblemente en Coatzacoalco, así dice acá, que es un poco difícil pronunciarlo, quizás en la clase alta de la sociedad mexicana. Según Bernal Díaz del Castillo, los padres de Malitzin eran señores y caciques de un pueblo llamado Painala. El historiador Gómez de Orozco supone que el nombre de su padre era el que señala como Chimalpaín, o sea, Malitzin Tenapal. Este era un cacique noble, señor, que se casó según la costumbre con una señora de vasallos y estados, también de noble origen, llamado Simalt, cacique de Xaltipá, la cual, según se dice, era joven y hermosa. Fue cedida como esclava en un territorio maya después de una guerra entre los mayas y los aztecas de la zona. Queríamos resaltar esto más o menos de lo que describe la canción de Lila Downs. Bien, vamos a continuar con respecto a las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. Pero primeramente, también antes de ir a las informaciones de allí de la provincia de Formosa, vamos a saludar y agradecer a la radio El Libertador de allí de Misiones Posadas, que están pasando nuestro programa. Así que muchísimas gracias a la gente de esta radio Libertador de allí, de la provincia de Misiones. Bien, decía que allí en la provincia de Formosa vamos a tener una información. Primeramente agradecemos a nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, dado que siempre nos dan informaciones o datas que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. Vamos a escuchar primeramente lo que tiene que ver con el tema del taller de difusión de derecho indígena. Y tenemos la visita de jóvenes Pilagá de la provincia de Formosa, quien están viniendo acá a la provincia del Chaco para participar de un taller de formación. Les agradecemos la visita, les agradecemos que se hayan acercado hasta los estudios de grabación de la Red de Comunicación Indígena, y les pedimos que se presenten. Bueno, gracias Jorge por invitar este programa que es de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, nosotros venimos a participar una campaña que está haciendo la institución de INCUPO, que es una campaña de difusión de derechos indígenas. Así es, muy buenos días a los oyentes de los que escuchan el dial de la Red de Comunicación Indígena. Me quedé sorprendido porque la verdad que todas las veces escucho los programas radial que hacen las grabaciones que habla Jorge, así que ahora estamos conociéndonos frente a frente. Así es como dijo Juan Carlos, que por primera vez yo, que soy de Formosa, participo esto de la campaña de difusión de los derechos indígenas. Para mí que es muy importante porque trabajo también entero de la red de comunicación, corresponsal de la Federación Pilagá de Formosa. Queríamos preguntarles en qué consiste el taller al que vienen a participar en esta jornada. Bueno, el primer taller que se hizo en Pampa del Indio el día 29 de noviembre, en el CECASO, en el 2007. El objetivo era es necesario difundir ampliamente los derechos indígenas, porque creo que a pesar de todo que existen y están reconocidos nacional e internacional, sigue habiendo discriminación, todo eso, y atropello en todo, creo que en todos los niveles. El objetivo de este taller es cuando estén todos los elementos más básicos de la idea de cada representante o cada que participa en los talleres, fueron armarlo bien. Eso creo que ya lo hacen aparte a las instituciones, tanto INCUPO como la red, para ampliar sobre más este tema de lo que se habla en cada talleres, porque esto es muy importante para que a nivel nacional y a nivel provincial sepa que hay derechos que no son no se emiten por radio ni por diario, porque son, no sé cómo digo eso, porque creo que a las naciones y también a las provincias como que no le da mucha importancia a los problemas de los indígenas. También el primer objetivo era reunir gente de distintos lugares que han participado en los derechos, derecho indígena, para comenzar a preparar entre todos una campaña de difusión. En el primer taller, cuando se hizo en Pampa el Indio, estaba presente Juan Luis Arce, yo, Juan Carlos Duarte, Manuela López, que es huichí de Las Lomitas, Tomás Quiroga, Nora Gómez, Leonardo Silverio, Elida Fernández y Osmar Florico también estaba presente en ese primer taller. Laura Gómez, Julio López, Noelia González, Alfredo Francia, Sara Rodríguez, David Francia, Natalia Francia, Rosa Francia, Laura Alonso, Santa López, Julio Bernio, Corina Escalante, Adriana Rodríguez. Bueno, esos son los primeros que han participado en el primer taller que se hizo en Pampa del Indio. Bien, así escuchábamos la conversación que mantuvo nuestro compañero Jorge Frías con nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, de allí, de la provincia de Formosa, quienes estuvieron acá en la provincia participando de este taller de difusión de derecho indígena, y también estuvimos escuchando también el testimonio de Juan Salazar, que es otro compañero que estuvieron acá en la provincia participando de este taller de difusión de derecho indígena, que tiene que ver con nuestra temática, con nuestros derechos, que es muy importante también como indígenas o como jóvenes podamos interiorizarnos más en cuanto al derecho en sí, porque muchísimas veces al no saber el derecho, al no, digamos, estudiarlo muy de fondo en lo que es el derecho, nuestros derechos indígenas, muchísimas veces nos pasa lo que pasa muchísimas veces, ¿no? De que siempre hay autoridades, llámese policial, de que nos quieren, digamos, azotar de cualquier manera, como en el caso de lo que pasó en la zona de Juan José Castelli con el movimiento Toba Compí, que casi fue, digamos, hubo una represión, por poco terminó en esa situación, pero por suerte no pasó a mayores. De hecho, nosotros siempre aconsejamos a nuestras comunidades de que es hora de también capacitarnos en cuanto al derecho, en cuanto a la salud y todo lo que tenga que ver en la parte judicial para defendernos como indígenas también. Vamos a seguir escuchando esta charla que se mantuvo con nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, pero en este caso hablando sobre el derecho a la comunicación. Hay un derecho que muchas veces no está contemplado y que se me ocurre es una de las cosas en la que vienen trabajando ustedes, que es el derecho a la comunicación. El derecho a estar comunicado, no solamente para que la sociedad conozca, sino también para que las comunidades puedan estar comunicadas entre sí, ¿cierto? ¿Nos podrían contar de este derecho, digamos, como promotores legales? Estando acá en el estudio de la red es fácil decirlo, pero en los otros estudios de donde tenemos la posibilidad de trabajar como comunicadores, hay radios que son que no te, o sea, no te dan permiso de hablar de tus derechos porque creo que no sé, eso es lo que yo no logro entender en la parte de la comunicación de los hermanos blancos, porque yo trabajo en la otra radio que, aparte de lo que están trabajando con Carlos Duarte, tengo un programa radial también y hablo unos párrafos de los derechos indígenas y cómo vivían antes y cómo lo maltratan hasta en este momento. Pero tengo un límite por ahí porque creo como corresponsal y comunicador, creo que me está haciendo falta todo lo carnet como para conducir alguna radio. Y lo importante es que me dan el objetivo de tener un programa, hablé con el director de la radio y me dio un tiempo límite ahí. Así que si difundo más de los derechos indígenas, porque ellos creo que están avalados directamente a al Estado Provincial de Formosa, trabajan bien con la provincia de Formosa, y los problemas que tienen los indígenas, y creo que no le dan mucha importancia a ellos. Entonces, si nosotros hablamos de los derechos indígenas, que somos manoteados, maltratados, y ellos dicen que estamos equivocados. Pero es así que estamos maltratados, manoteados por venta de tierra, por atropello y muchas cosas más que existen en la provincia de Formosa. Estoy hablando de la provincia de Formosa. Así que trabajar una radio y difundir de los derechos es muy inaceptable también. Así que porque tenemos un tiempo límite ahí. Si tenemos que hablar más de nuestro problema, y creo que hasta ahí, en ese punto llegamos. El director de la radio te dice, sí, acá llegaste. Porque ellos no quieren saber los problemas que tenemos y no quieren saber la verdad de lo que vivimos. Pero en cambio nosotros, de nuestro antepasado, creo que sabemos bien de nuestra historia y en eso estamos estudiando. Buscando la verdad y tirar esas mentiras que todo salen por el diario. Por eso este taller de la campaña de difusión de los derechos indígenas es muy importante, porque a través de eso sacamos toda la idea de lo que incluir el tema de lo que está en bien y sacamos lo que está mal. Porque había un compañero que me estaba mostrando el trabajo de unos agentes blancos que a los derechos humanos de la nación rechazó de los pedidos indígenas. Así que ellos están trabajando, ponemos un ejemplo, el derecho de los humanos de la nación ayuda a los que eran masacrados militarmente antes, pero en cambio si queremos luchar por nuestros derechos y ellos se niegan a ayudarlos. Entonces está al lado del blanco y no está al lado del indígena. Eso es lo que queremos hacer que sea realidad, difundirlo en todo. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, así escuchábamos la última parte de lo que es la conversación que mantuvo nuestro compañero Jorge Fría con los hermanos de la provincia de Formosa, que estuvieron participando de un taller de difusión de derecho indígena, como habíamos dicho anteriormente, y también se conversó más que nada también el derecho a la comunicación. Es muy cierto de lo que se dice, muchos derechos, pero en materia de comunicación es muy poco lo que se hace o de lo que se respeta, lo que tiene que ver con las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. De hecho, hay una nueva ley de radiodifusión. Nosotros como red estamos, digamos, luchando para que también aparezca lo que es el tema indígena en la nueva ley de radiodifusión. Porque podemos hablar de una nueva ley, podemos hablar de lo que es el derecho, pero cuando nos olvidamos de nuestros pueblos originarios, me parece una, digamos, cachetada hacia las comunidades también. Pero acá lo más importante es seguir remándola y no tirar la toalla, como quien dice. Nos encontramos en el lote 8, precisamente en la localidad de Ibarreta, departamento San Lorenzo, jurisdicción SAMU. Estamos con un hermano de la provincia de Mendoza. Bien, estamos con Felipe Valdés. Estamos hablando con Fausto Rafael Núñez del paraje de 10 de mayo. En el lote 14, precisamente. Desde Pampa del Indio y a todas las comunidades que siguen este programa. Nos encontramos en la plaza central de Mendoza. Estamos con un dirigente. El programa de la red de comunicación indígena, que se llama Voces Originarias, llega a toda la provincia de Salta y de Jujuy. León, me llamo Charole Mónica, de la red de comunicación indígena. ¿Tenés conocimiento acerca de los padecimientos actuales de las comunidades y crees que se están cumpliendo los derechos de los pueblos indígenas? No, creo que estamos muy atrasados en esa materia. Los indígenas fueron apoleados durante 500 años, por eso yo compuse la canción Cinco Siglos Igual. Todavía no ha cambiado la situación. Están teniendo problemas los indígenas en Salta, en Santiago del Estero, los mapuches en el sur, acá también los tobas, hay un problema muy grave realmente. Estamos casi en cero en la cuestión esa. Yo pienso que está muy, muy atrasada esa parte. Donde haya paz o no exista el tiempo. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, que como todo derecho, exige ir ganando espacios en el terreno de la práctica y en el terreno legislativo. La lucha por el derecho a la comunicación nos exige fortalecer los medios populares, comunitarios, alternativos e indígenas que se han venido construyendo con mucho esfuerzo. Voces Nativas, conduce Fidel Montiel. Aquí comienza El Protagonista, con la conducción de Monzón Alberto y Sánchez Raúl. Debemos entender a la comunicación y a los medios como herramientas que tienen que estar para el servicio público. Y creo que la red va a ser un canal para nosotros, para poder transmitirlo a todas las comunidades, a todos los hermanos. Creo que es una ayuda más para todas las comunidades. Mal manren, fente kamapo manren. Timapu winyo trai tua leaumu. Feitichi wali mapu kumarei, feita kumarei alu. Komunion manren toin. Komunion manren toin. Debemos desarrollar una comunicación que promueva el desarrollo integral, el diálogo y la interculturalidad. Para qué vivir tan cerca. Nosotros queremos entablar un diálogo entre el mundo indígena y la sociedad en general, entre un mundo que siempre ha escuchado, pero que nunca tuvo la posibilidad de ser escuchado, y una sociedad acostumbrada a hablar y muy pocas veces escuchar. Organizaciones indígenas e instituciones de 5 provincias argentinas enfrentaron el desafío de construir la red de comunicación indígena, que busca desarrollar una comunicación diferente. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? Una comunicación para unir a los pueblos. Una comunicación que ponga en el aire la voz de las comunidades. Todos juntos vamos a vivir. Me llamo Margarita Cantero, soy de Fortín Lavalle. Realmente me siento muy contenta de poder participar en esto que es tan importante para todas nuestras comunidades, para todos los demás hermanos que escuchan en la red. Bueno, camisiquita, pega mía. Una comunicación que facilite el encuentro entre los pueblos indígenas. Una comunicación que les devuelva la palabra. Una comunicación para la vida. Las anteriores veces que nos hemos encontrado ha sido un poco como el comenzar a conocernos, y hoy nos encontramos como si realmente fuéramos hermanos, ¿no? Nos alegramos de vernos, de reencontrarnos, y espero que esto de la red se fortalezca, porque es indispensable la comunicación entre los pueblos. Ya llegará aquel gran día donde unidos todos los hombres reconstruiremos este planeta. Y para fortalecer esta comunicación de los que no tienen voz, la red de comunicación indígena pone en el aire el pensamiento de las comunidades. Experiencia y compromiso con los intereses de las comunidades, construyendo una comunicación con la participación y el protagonismo de la gente. Julio Bernio, de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Esteban Paniagua, provincia de Formosa. A partir del sábado pasado se ha incorporado una nueva FM a la red. Bien, hermanos, terminamos esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Dentro de algunos instantes vamos a seguir con las informaciones. Hermanos, continuamos con La Voz de Nuestra Gente, programa de la Red de Comunicación Indígena número 318. En este caso vamos a seguir con las informaciones, más precisamente allí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Hemos dialogado, hemos tenido una charla con nuestro corresponsal Bernardo Sarabia allí en Rosario, dado de que nuevamente la mesa de trabajo de pueblos originarios se juntan para, ver alternativas o instancias de soluciones de problemas, para poder solucionar los problemas de las comunidades originarias de allí, de la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario. Y hay nuevos integrantes en esta mesa de trabajo. Después de 4 años de ausencia, nuevamente se reúnen a dialogar con respecto a la temática indígena, que tienen mucho que ver con con las comunidades, más precisamente los referentes de esta mesa de trabajo de los pueblos originarios de allí, de la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, a quienes le estábamos, digamos, preguntando acerca de estas instancias, nuevas instancias de reunirse nuevamente. Estamos en comunicación telefónica con los hermanos de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, de allí, de la ciudad de Rosario. Bernardo, tenemos entendido que tenés información con respecto al tema de la mesa de trabajo de pueblos originarios que se han juntado en dialogar o debatir con respecto a la temática de nuestras comunidades originarias luego de 4 años. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a los compañeros técnicos en la operación técnica, como siempre, a nuestros compañeros Jorge Fría. En estos momentos, luego de 4 años de ausencias en los trabajos que estuvimos participando ya muchos años, ¿no? Estos 4 años donde tuvimos que interrumpir un poco por el fallecimiento de nuestros compañeros de la parte del pueblo Mocoví, Pablo Ramírez, uno de los también secretariados de la mesa de trabajo de pueblos originarios en lucha, al cual estos 4 años de ausencias, el 19 ya hemos reunido preparando ya la reunión de la preparatoria del triunfo de un acto central que se va a realizar aquí en Rosario. En este encuentro y participación con la multisectorial de Rosario, estuvimos preparándonos para participar el acto central para el triunfo de nuestros hermanos Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia, ¿no? Ahí donde ya el equipo Mesa de Trabajo Pueblo Originarios hemos aprovechado ya de reunirnos junto con los dirigentes y los que están participando en la mesa. Luego de 4 años de ausencia, hemos iniciado de participar el martes que viene la segunda reunión, la preparatoria general de la multisectorial junto con Pueblo Originarios de la ciudad de Rosario, los técnicamente de la mesa de pueblo originario que ya tenían trascendencia de dirigentes y dirigentas y la participación de los medios comunicadores indígenas y medios alternativos que venían trabajando en diálogo con el gobierno de las provincias y los gobiernos locales. En las reuniones ya se ha fijado los días en que se van a estar juntando y dónde más específicamente, como para que algunos hermanos que quieran participar también, si se puede también, ¿no? Sí, exactamente eso justamente quería agregar también, Mónica, ya que mencionaste, ¿no? Ya anoche estuvimos preparando ya el listado de las organizaciones, la reunión con las instituciones, iglesias también que están participando, que han participado ya dentro de este grupo que ya veníamos realizando con muchos años. Es por eso el martes que viene, este martes que viene nos reunimos con la multisectorial, ya al día siguiente miércoles nos reuniremos con las organizaciones ya para planificar la preparatoria del acto central del triunfo del hermano Evo Morales Ayma, que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Rosario con la participación de pueblos originarios, Tobas, Mocoví, Coyas, Guaraníes, los hermanos Mapuche y otros pueblos que están radicados aquí en la ciudad para, festejar ese triunfo que en este triunfo nos unió nuevamente porque vemos la fuerza de los pueblos originarios y la fuerza que vamos a retomar nuevamente de esta lucha que veníamos ya luchando con las comunidades. Bien, Bernardo, muchísimas gracias por este contacto y estas informaciones que son muy buenas para las comunidades, más que nada porque se junta nuevamente esta mesa de trabajo y que se busquen, digamos, instancias de soluciones que afectan a las comunidades. Así, Mónica, la mesa de trabajo está compuesta por Pueblo Tobas, Pueblo Mocoví y el Pueblo Coyas y este año, ya el martes, ya se incorpora el pueblo mapuche que están radicados aquí en la ciudad, donde vamos a tener esa fuerza de unidad y hermandad como indígena argentino y como indígena latinoamericano. Y para cerrar ya estas pequeñas palabras, Mónica, quiero agregar también este lunes 25 los equipos técnicos que fueron seleccionados a través del proyecto, del programa de Naciones Unidas para pueblos indígenas, toda la Argentina, se van a reunir por primera vez los técnicos para verificar ya el trabajo general de este proyecto aquí en Argentina. Bien, muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias y saludos a la audiencia y a todos los operadores de la distinta radio. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Así escuchamos las informaciones que tienen que ver con las comunidades originarias de allí, de la provincia de Santa Fe. Volvemos a nuestra provincia del Chaco. En este caso vamos a hablar sobre el tema de la salud, pero en este caso la salud bucal, que tiene que ver con lo odontológico, el cuidado de los dientes, de la muela. En este caso se aprobó un proyecto donde, bueno, se había lanzado un acto protocolar, más precisamente el martes por la tarde allí en Juan José Castelli, y vamos a escuchar el testimonio de Rolando Marcial, quien es uno de los que está, digamos, están en la parte de capacitación, capacitándose para, bueno, poder enseñarle a las comunidades originarias de cómo es el cuidado de lo bucal. Vamos a escucharlo. Coméntanos acerca de este proyecto, ¿de qué se trata concretamente? Bueno, para la parte COM y los criollos, uh-huh. Se trata sobre el cuidado bucal con respecto, porque esos proyectos hace ya más de 4 años, según que estaban queriendo tener una, como una contestación del, la parte del INAI, y recién ahora se está logrando de hacer la primera etapa, por ejemplo la capacitación de cepillado de los dientes para los chicos, inclusive la población COM y DOCSE. Está en la escuela 905 del barrio Curichi, 894 del barrio Nocalli y el CEREC. Y ahora este proyecto dice que el cuidado para las muelas o los dientes para las comunidades, ¿esto implica de ir en las casas de las comunidades y enseñarles a ellos? Bueno, en esta parte se hace en la escuela, con los chicos se hace el cepillado, y desde ya también a la familia se puede hacer como primera etapa. Se hace el cepillado de los dientes de los chicos y de la familia. Esto implica mucha importancia, dedicación también. Nos hablaban fuera del micrófono hoy de que se capacitaron también gente, nuestros hermanos se capacitaron para que, bueno, a la gente se le pueda enseñar cómo es el cuidado bucal. Ahora, ¿cuánta gente se capacitó en esta área de lo odontológico, digamos? Como en primera parte hay alrededor de 40 más o menos, o más participantes, porque están los docentes y los odontólogos y otras comisiones de distintos barrios. Bien, ¿otra cosa que quieras hablar? Bueno, desde ya quería agradecer por la comunicación. Bueno. Ya, chicos. Bien, así escuchábamos a Rolando Marcial de allí, de la zona de Juan José Castelli, quien estuvo también el ministro de Salud, Alberto Holzer. Recordemos de que en la parte odontológica, hay varios niños de la comunidad Toba, de allí de Juan José Castelo, y más precisamente en el barrio Curillí, están padeciendo una situación bastante preocupante con respecto a esto, dado de que, bueno, no hay una asistencia así urgente con respecto a estos niños. Se trata de 40 niños que están, digamos, padeciendo esta situación, digamos, del dolor de muela y también de no cepillarse los dientes, sufren estas consecuencias. De hecho, también hay una preocupación por parte de la comunidad de ese barrio, en la parte de salud, dado que el puesto sanitario que está funcionando en ese barrio no tienen insumos. Entonces se reclama al ministro de Salud de que, bueno, priorice o busque la manera de poder, digamos, solucionar este problema que afrontan las comunidades de ese barrio, dado que el centro de salud o el puesto sanitario no cuenta con insumos, y aparte también los médicos que están en esa parte muchísimas veces no van, hay veces van, y la verdad es una preocupación enorme por parte de las comunidades del barrio Curillí. Hablábamos de la presencia del ministro. Nuestro corresponsal Alberto Monzón había dialogado con el ministro acerca de este tema, de este, digamos, de este proyecto que se había lanzado el martes pasado con respecto al tema de la salud bucal. Trabajando en la prevención de las enfermedades, fundamentalmente ahora se trata de un programa de prevención de odontológica, dictada por el profesor Rossetti, y en un convenio con el INAI, justamente a través de utilizando las instalaciones CAEDIM. O sea, lo que yo decía hace un rato, esto es la verdadera articulación, el verdadero trabajo. Yo me gusta más que la palabra articulación, el trabajo mancomunado, solidaria de varias instituciones y de varios organismos del Estado que dicen, bueno, vamos a tomar en serio las cosas y hacemos este tipo de programas que es beneficioso, no solamente para la comunidad indígena, sino para todo el pueblo de Castel. ¿El proyecto para cuándo se va a iniciar, doctor? Y bueno, en cuanto terminen los capacitadores y tengamos los recursos, vamos a ir empezando a trabajar directamente, porque esto es de capacitación, pero empezar a trabajar en la prevención de las caries, con el florado, digamos, el cepillado. Hay varios aspectos concretamente que hacer, y yo creo que vamos a tener suficiente apoyo, digamos, logístico, como para que esto sea un éxito. Me decían que hace 4 años están detrás de este proyecto. Bueno, me hago cargo los últimos 6 meses. Doctor, su saludo final para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, ustedes saben que yo trabajo muy seriamente por los hermanos originarios, por todos los chaqueños, pero me preocupa fundamentalmente la salud indígena. Por eso nosotros, con muchas dificultades, creamos la Dirección de Salud Indígena. Y bueno, ustedes me ven, soy uno más de ustedes acá dando vuelta por ahí, trabajando, tratando de ver de qué manera ahora estamos terminando el puesto sanitario de Bermejito. Después vamos a cambiar el puesto sanitario, y vamos a ir para adelante con todo lo que sea el apoyo al pueblo indígena. En su función, doctor, ¿hay anuncios especiales más adelante? Fundamentalmente en el tema, yo estaba hablando de que el Nogallí y Curillí sobre todo están en el plan de infraestructura, o sea, se van a recuperar, y vamos a ver si las ampliamos también. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Esto es para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, muchas gracias a usted por darme, digamos, posibilidad de comunicarme. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinello, Quilmes, en Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, estamos ya en los finales de este programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Antes que nada, queríamos informar de que se creó la primera asociación de docentes indígenas en Misiones. Se llama ODIM y fue fundada este fin de semana pasado en una localidad que se llama 2 de Mayo. De la Asamblea General participaron comunidades aborígenes de toda la provincia y el objetivo es acercar a los pueblos mbá-guaraní la educación bilingüe en forma organizada. En el marco de una nueva jornada de capacitación a docentes auxiliares indígenas y estudiantes de comunidades aborígenes llevado adelante por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la Cartera de Educación de la provincia, se registró un hecho sin precedentes en la región. Y acá en nuestra provincia falleció un bebé huichí por desnutrición, así lo afirmó el coordinador del centro Nelson Mandela, Rolando Núñez. El niño nació el 31 de julio del 2007 y murió el 11 de agosto. Acusan desidia y demora en derivación al hospital de Castelli. Nosotros vamos a estar recabando más información que con respecto a este tema del fallecimiento de este bebé huichí, más precisamente ocurrió en la zona de Misión Nueva Pompeya. Es un tema bastante complejo con respecto al tema de la desnutrición, porque no se avanza en nada en cuanto al tema de poder, digamos, buscar soluciones con respecto a este tema. Bien, hermano, muchísimas gracias por la atención, y a todos los hermanos que siempre nos visitan, muchísimas gracias también. Y a todos los corresponsales, ya saben, pueden enviarnos las informaciones acá al Centro de Producción de la Red de Comunicación Indígena en Catamarca 434, acá en la ciudad de Resistencia. Agradecemos a nuestro operador Jorge Fría, alias el Atom, como siempre decimos nosotros los Tobas. Muchísimas gracias. Y a Dani Aguirre, muchísima fuerza. Desde acá lo mandamos muchos saludos. Y bueno, de mi parte será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.